Pero tú eres demasiado viejo. ¡La princesa se casará conmigo! La princesa se... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Esa música! ¡Jafar, ven a ver esto! Camino en el gran bazar. Una estrella verán pasar. ¿Quién es el primero que lo va a mirar? Mira, tiene ya tambores tocar. Al chico van a adorar. Príncipe Ali, honor a ti, Ali Ababua. De rodillas a sus pies, quédense ahí. Felices admirarán. Con Dominguero Salam. Seguido sensacional, sin mentir. Príncipe Ali, reina Saki Ali Ababua, es más fuerte que 10 hombres del visir. Las hordas se enfrentarán. ¡Amar de 100 vencerá! ¡Llena estos puntos, mandó el Príncipe Ali! Lleva muchos camellos dorados. ¡Esto sí que es un desfile, Lola! Fabuloso, Raúl, me encantan las plumas. Luego siguen mamíferos raros. ¡Qué gran colección! Te digo que te cansaste como ves. Príncipe Ali, un maniquí, Ali Ababua. Tiene un cuerpo que quisiera para ti. A la plaza hay que escapar. El velo hay que ajustar. Con éxtasis a tirar al Príncipe Ali. Hoy lo verán, tan deslumbrante y galán.